ya no estoy loco. No te quiero ni un poco. Fuiste una tormenta que cayó en mojado. Y ya ni pesadillas yo te he dedicado. Porque nada existía cuando tú estuviste. Porque todo lo que hice fue basado en ti. Ahora me di cuenta, fue una tontería. De los errores aprendí. Por ti toqué el cielo solo con una mano. Quise envolver el mar con un abrazo. Y hasta viajé a la luna por un rato y desperté. Hiciste que me hiciera un hombre aventurero. Fui poeta, luego marinero. Quise impresionarte, te soñé a mi lado y desperté siendo un niño enamorado. De ti loco y enamorado. Decirte ya no me interesas. Ahora tú te pagarás tus cuentas. Sigue por el camino de la hipocresía. Yo iré por este lado buscando una cima. Y es que hubo tantas cosas a mi alrededor. Tantos sueños que dejé en las cuentas por cobrar. Y ya nadie me las va a pagar. Dejaré que el tiempo hable en mi lugar. Por ti toqué el cielo solo con una mano. Quise envolver el mar con un abrazo. Y hasta viajé a la luna por un rato y desperté. Hiciste que me hiciera un hombre aventurero. Fui poeta, luego marinero. Quise impresionarte, te soñé a mi lado y desperté siendo un niño enamorado. Y enamorado, daranda. Y me di cuenta que no eres un ángel que cayó del cielo y que tus besos valen mucho menos. Por ti toqué el cielo solo con una mano. Quise envolver el mar con un abrazo. Y hasta viajé a la luna por un rato y desperté. Hiciste que me hiciera un hombre aventurero. Fui poeta, luego marinero. Quise impresionarte, te soñé a mi lado y desperté siendo un niño enamorado.